Si estás cansada de esperar que salga luz tras de la niebla, si se ha apagado tu voz interior y está dormida en ti toda ilusión, toma tu tiempo y sueña. Viene suavecito y en mi alma guardo de ti un pedacito. Que mi amor te lo estoy guardando y ya sabe cómo, dónde y cuándo. Que mi amor te ha estado esperando y en mi pasaje te voy dibujando. Que el amor llega despacito y aquí estoy yo porque te necesito. Que el amor viene suavecito y en mi alma guardo de ti un pedacito. Que mi amor te lo estoy guardando. Te voy a decir.